¿Algo más que contar? No, no, una tabla que no ejerció muchos cambios en lo que es la zona baja y la zona alta. Ganaron los líderes, perdieron los colistas. Y bueno, una jornada que no nos generó muchas sorpresas a nivel de tabla, si en ciertos resultados y sobre todo la manera como se dieron. Pero bueno, seguimos insistiendo que sigue siendo un torneo parejo. Vemos que entre la posición 12, que por ejemplo tiene el Zulia, hasta la quinta lo que hay son 3-4 puntos de diferencia, ¿no? Importante que está todo pegadito, a pesar de malos resultados que han tenido muchos equipos. Ha sido un torneo muy para muchos equipos de rachas negativas y otro de rachas positivas, ¿no? Y bueno, a pesar de lo que pasó con Mineros, ¿no? Yo considero que sigue siendo candidato. Es un resultado que puede afectarle. Y en sobremanera, sobre todo si depende cómo sean los siguientes resultados, le puede afectar sobremanera el lograr el campeonato. Pero es sorpresivo. Pero recordemos que todavía queda el juego con Anzoátegui, muy importante, y que va a determinar el futuro de Mineros. Pero para mí sigue siendo el claro candidato, a pesar de la supremacía que muestra el conjunto de Anzoátegui. Bueno, y el Zulia va a ir a visitar Cachamay el próximo sábado, y según el historial, esto favorece al cuadro petrolero, que ahorita viene en un envión anímico después de este partido, ¿no? Mientras que Mineros a tratar de sumar ya rápido, para porque si no se le escapa el tren, ¿no, Michael? Claro, por supuesto. Digamos sorpresivo el resultado de Mineros por cómo venía el equipo de Carlos Maldonado y por cómo venía el Vigía. Venía muy mal y entonces no nos esperábamos quizás este resultado de hoy allá en el estado de Mérida. Pero bueno, aún queda mucho torneo. Se han jugado 10, quedan 7 jornadas aún. Cualquier cosa en este sentido puede ocurrir, tanto para desde Anzoátegui hasta el propio estudiante, que está en la última posición. Ya veremos qué ocurre en la próxima jornada, que es la número 11 del actual torneo de apertura, que se jugará entre sábado y domingo. En este caso se fue un análisis de la jornada 10 entre Luis Arismendi, Víctor Lamos y Michael Zurbarán en Hat-Trick Deportes.